todos los días. Podemos producir algún cambio, ¿eh? Algún milagro digno de ser contemplado. Modificar nuestra calidad de vida todos los días. Sí. Adquirir un conocimiento nuevo todos los días, como decía el Che Guevara, ¿eh? Poder ser todos los días. Exacto. Como decía el fantástico, majestuoso Turó, se puede hacer una muy linda escultura, se puede hacer una muy linda obra de arte, pero la más linda de todas las obras de arte justamente significa hacer una excelente obra de arte con la calidad de nuestros días. Después de todo lo demás, muy bello, pero la principal es esa, bueno. ¿Y sí? Aparte, por otra cuestión importante que menciona Turó, que es la calidad de vida. Sí. Porque cantidad es indistinto en algunos casos, pero que la calidad sea lo importante en todo esto, no un eterno pasar. Exactamente. Miren qué lindo textito que tengo acá. Se lo leo así al pasar. A ver, lea. Nuestros queridos y amados y estimados y bienaventurados oyentes. No sé de quién es, me lo pasó un amigo. Ajá. Pero que no sabe de quién es. Pero que está muy lindo. A ver, igual. Miren, léalo. Escuchen. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca hubieses sido herido. Baila como si nadie te mirara. Canta como si nadie te escuchara. Vive en la tierra como si fuera el cielo. ¿Les gustó? Muy bueno. Muy lindo. Es impresionante este ciclo, cada día más místico. Va, ¿místico? Está tomando unos rumbos. Bueno, si a usted le parece. El tema es que estamos hablando de cuestiones que van más allá de lo mundano. Entonces, por ahí, para este mundo en el que uno vive, ya es inclinarse hacia... Pero esto es bien mundano lo que le dije, ¿Con qué se rodea usted para que...? No. Trabaja como si no necesitaras dinero. Pero está hablando de una esencia... Ama como si nunca hubiese sido herido. Ama igual. ¿Cuál es? ¿O no? Pero es que... ¡Sentite vivo! ¡Pero sufrí, sí! Llorá. ¡Amá, bebé, y callá! ¡Es mundano, es de acá! Pero a veces no. Estamos hablando de un mundo en el cual es lo material lo fundamental. Bueno, que se queden aquellos que lo... Nosotros creamos nuestro propio mundo a nuestra medida. Sí. Y bueno, y uno trata de rodearse con gente también que está en la misma medida. No sé yo, que comparta cosas en cuestión de esencia y parecidas, ¿o no? Usted elige con quién se rodea y con qué persona va a transitar por la vida en cada momento. Y esperemos que sí. Trata, en algunos aspectos, bueno, en determinados ambientes les tocan, pero... Después, en su, digamos, ya si se quiere su mundo más privado, uno va eligiendo. Exacto, usted elige con quién está, en todo sentido. Si tiene ganas de estar mal siempre, también elige. También. Could be good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to be over optimistic, but somehow when you... Le puedo leer algo muy cursi, pero muy alucinante. ¿Cómo no? Léalo. Es de Khalil Gibran. Ajá. En este caso... ¿Cómo está con ese libro usted? Es que tengo como mis etapas. Y en este momento me agarraron Tolstoy y Khalil Gibran y estoy hasta las manos. Sí, si a mí de Khalil Gibran eso de... El tema de... Si hay algo que no lo vas a hacer con amor, no lo hagas en absoluto. Eso me quedó grabado. Y bueno, precisamente con respecto a esto del amor, él decía... El amor no da nada más que a sí mismo y no toma nada más que de sí mismo. Exacto. El amor no posee ni es poseído. Exacto. Porque el amor es suficiente para el amor. Suficiente, exacto, tal cual. O sea, si no caemos en una cuestión muy especulativa. Parece ser, ¿no? Lo que se ve actualmente es un amor, onda así, un amor capitalista, bien capitalista. Sí. Que uno está viendo, a ver, ¿hasta dónde doy de acuerdo a lo que voy a recibir? El amor es en sí el amor. O sea, si vos das, sí, das porque das, no te importa. O no vas te a tendría recibir. Que no importar. No te tendría que importar el recibir. Lo importante es dar. Uh-huh. Uno da porque uno es. Porque uno ama determinadas cosas y lo hace. Eso de esperar la retribución, creo que tiene que ver con este ciertos valores de la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Esperar a ver, bueno, a ver, una cuestión de costo-beneficio. ¿Hasta dónde doy de acuerdo a lo que voy a recibir? No, vos da. Aparte, eso por algún lado, si se quiere, ¿te quiere que nos pongamos místicos? Sí. Son energías que van a fluir y de algún lado van a volver eso que vos diste. Sí, sí, sí. No sé por dónde, de qué manera, pero va a volver. Tampoco supongo. Quiere decir que vuelva allá. Ni con la persona que vos querés. Eso seguro. El tema también es esta cuestión de que uno dice también, no, no voy a quedar muy al descubierto por las dudas. Pero ¿y cuál es el problema? Claro. Si dolerte te va a doler ahora o mañana en su defecto. Y si no lo vivís, no lo aprendés. Puede que en algunos casos no diga, ah, bueno, pero es horrible que duela. Siempre decimos sí, pero también de eso es de lo que aprendes. Si todo te pasara bien, ay, todo me sale redondito, re lindo. ¿Qué aprendizaje te queda también de eso? Un disfrute, bárbaro, uh-huh. Pero eso solo. Y sí, después nada, vacío. Uh-huh. Ah. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. Bien, sean bienvenidos a este escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bueno, le damos también la bienvenida, saludamos a nuestros oyentes del Blogspot, a nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes para ellos también. Tenemos aquí algunos comentarios, algunos viejos, que bueno, viejos porque llegaron la última vez que estuvimos al aire, no los pudimos leer, así que vamos a proceder en un ratito a comentarnos. Muy bien. Bueno, ¿hoy es su último programa? Sí, por un par de días, sí. Bien. Vamos haciendo por ciclos chiquitos este programa, por lo visto. Muy bien. Y por otro lado, les decimos a los que les interese que la Florenja que no va a volver este jueves. Ah, bueno. Hubo reunión de producción. Sí. Y a la producción se le ocurrió hacer algunas modificaciones en el programa. ¿Que no sale hasta el año que viene? No, la banda era volver la semana que viene, pero como quien les habla el próximo jueves, después se va a ir a ver a Pla, Buenos Aires. No. Ajá. Va a salir, dije, bueno, no. Volvamos ya, fijo, para quedarnos. Así que va a volver el 11 de marzo. Muy la bien. La Flor en Jaque. Y bueno, con la producción se estuvo hablando. Y bueno, algunas modificaciones para que no sea exactamente lo mismo que el año pasado. Se va a estructurar de manera diferente. Va a haber otros bloques nuevos. ¡Ah, la mierda! Así que se va a venir renovado. La Flor en Jaque, vamos a seguir Nerina y yo. Uh-huh. Pero bueno, van a haber algunos cambios en la estructura. Que lo cambiaron al operador también. No, es todo lo mismo, nada más que la estructura en sí del programa, los bloques, se van a modificar. Muy bien. Así que el 11 de marzo va a estar volviendo la Florenja que aquí, al escenario, al... No, a la Estación del Sur. A la Estación del Sur. La 99.9 del dial. Muy bien que lo recuerdo. Bueno, ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack,

Bueno, este viernes va a estar Sin Anestesia, que hacen así Sabina, Biotos, esas cosas. Si quieren llevar a su chica o a su chico, ahí a comer y se ponen romanticones. Eso está bueno. Ahí se sienta cerquita, escuchan la música, charlan despacito. Una velada romántica. Sí, sí, sí. Y si también quieren una velada romántica, pero por ahí supongo para gente de edad un poquito más elevada. Ajá. El sábado, ahí en el Rey de Espadas, mientras están comiendo, va a haber un tributo a Tacho Castaño. A la miércoles. Así que bueno. Eso ya es para otras cuestiones también. Se le agrega algo más. Claro. Y bueno, nos decían los chicos del Rey de Espadas que sí, para el próximo fin de semana probablemente ya empiece con algún espectáculo humorístico. Bien. Mientras usted está comiendo. Así que vamos a ver. Y la gente de Sherwood ya nos va a avisar si a alguno le interesa hacer algún curso de inglés. Bueno, para el mes que viene ya van a tener, nos van a pasar toda la data, la grilla de todos los cursos. Porque ahora en marzo como que ya comienza todo. Sí, se reaviva todo. Exacto, así que vamos a tener acá por si, bueno, a alguno le interesa aprender inglés. Y no ser como usted. Claro, no ser como quien les habla. Bueno, por otro lado, no dijimos nada de que volvimos al aire. Que el staff de la radio ha sufrido una baja importantísima. No hicimos ningún tipo de mención. No hicimos ningún comentario. No, que hemos quedado casi solitos. Uh-huh. Dado que la petaca ya no está más entre nosotros. Así que, bueno, no le vamos a tener a quien echar la culpa de un montón de cosas, de pobrecito. Ruidos, sí. No, o sea, no fue las petacas. Uh-huh. Así que, bueno, es la baja que tenemos para el 2010. Sí, y bastante importante porque flor de compañera ha sido la petaca. Así que, bueno, sin dudas. Es raro estar sin ella dando vuelta. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros al 462-2124, al 156-70-76-44. Uh-huh. Nos habían llegado dos mensajitos. Cuente. Le damos la bienvenida al Indio. Buenas, Indio. ¿Qué nos dice? ¿Y qué me dice de un hombre con riqueza interior y otro con un buen auto? ¿A quién eligen las minas? Las minitas aman los payasos, Indio, y la pasta de campeón. Las minas. Sí. Entendamos el concepto. Una cosa son las minas y otra cosa es ir a una mujer. Aparte también depende qué es lo que usted quiere, es lo que vaya encontrando. También tienen que afinar un poquito la puntería. Claro, hay que ver qué ambiente se mueve. Que si siempre se encuentra con estas minas, sí. Bueno, capaz que uno la está pifiando en qué lugar se mueve, no en qué ambiente, por dónde. O qué es lo que está buscando también. Claro, exacto. Hay de todo en la viña del señor. Sí. Hay que buscar nada más un poquito. Hay para todos los gustos. Sí, o dejarse fluir. Tommy, can you hear me? Bueno, y mire este mensajito que nos llegó. A ver, cuente. Totalmente de acuerdo con lo que dice. El perfecto amor echa afuera el temor. Tal cual. Sí. Sí, yo. Ja, ja, ja, dice Claudia. ¡Hola, Claudia! ¡Tanto tiempo! ¡Tantísimo tiempo! Sí, y totalmente de acuerdo como siempre. Sí. ¿Cuánto que no se hacía presente? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan sus niños? Bueno, esperemos que le vaya bien, Clau. Sí. Le mandamos un beso grande. Muchísimas energías. ¿Qué quiere decir esto que está diciendo? Tommy, puedes oírme. Ah, bien. Tommy, puedes oír. ¿Viste lo que me entraba ayer? No, nada que ver con nada, pero... En el mismo año, ajá, en el mismo momento, sí, salieron tres libros. Rigrosos. ¿Cuáles? Historias y la literatura. Walden. Ajá. Hojas de hierba. Walt Whitman, sí, y Moby Dick de Melville. Los tres juntos salieron. Mire, ¿qué me cuenta? Qué pedazo libre, Walt. Mire qué estadística que le tiro. Sí, terrible lo suyo. ¿En qué año es que habían salido? Nada, me mató. 1800. No sé, más o menos, mediados de 1800. Más o menos. Por ahí, un poquito más, un poquito menos. Sí. Bueno, el de Whitman salió influenciado por libros previos de Turó. Como por ejemplo el libro de Turó, Una vida sin principios. Que ni me caliento en buscarlo, o sea. No. Directamente. No. Eso como a mí me pasa con Felicidad Conyugal. Le he preguntado a todo el mundo y ni idea tiene. No, ya está, porque si no gasta saliva uno al pedo, no pregunta más. No tienen Walde, que el más importante va a tener Una vida sin principios. Mire, es factible encontrar ese. A mí me pasó de encontrar Sonata Kreutzer. O sea, buscaba Felicidad Conyugal, que es más conocido todavía, y no lo encontraba. De Tolstoy está hablando. De Tolstoy, claro. Y por ahí le dije a uno de los libreros y me dice, y ese lo tengo. Yo ya daba por perdido, ¿vio? Cuando, si no tienen al otro que es más conocido, menos van a tener a ese. Y estaba. Y estaba. Bueno, a veces se sorprende uno. Qué bueno. Bueno, tengo acá unos comentarios, siempre muy, muy prolija la producción. ¿En qué? Muy atinada. ¿Por los qué? Colores que elige para imprimir los comentarios, siempre muy, muy acorde con la vista de uno. Sí. Bueno, pero azul, ¿qué color es este? Sí, ¿azul es? Es azul o añil. Pero mire que la producción esta vez se jugó en todo. Ahí también, sí. Y más pero clarito bueno. Todavía. Bueno, hay un par de comentarios que habían llegado. Capaz que ahora queda medio fuera de tiempo, pero bueno, lo vamos a leer igual. Sí. A ver, bueno, uno era del Topo Gillo, que nos decía: perdonen. No tenemos nada que perdonar, che. Y menos nosotros. Exacto. El único que perdona es Dios. ¡Wow! Qué patético, ¿no? Qué patético. No, esa parte del misticismo, déjenla de lado. Trate. Estupidicismo es. Sí, no es, sí, por favor, eso no. Bueno, perdonen, nos dice el Topollillo. Ajá. Pero, ¿los bloyentes molestamos? Si la respuesta es no, dejen de referirse a nosotros como si sí. No, ¿cómo van a molestar, eh? ¿Pero en qué nos referimos como que molestaran? ¿Qué cosa esta de las interpretaciones? No, para nada. ¿Cómo nos vamos a molestar, che? ¿Cómo nos sería? Van a molestar. Bueno, che. Si uno hace radio, ¿cómo le van a molestar que lo escuchen? Si no, no haría radio. Y precisamente, si no, no subiría los audios al blog y demás. Claro, y lo hacemos también porque para nosotros es un placer. No es una molestia subir los programas y completar el blog. Que ya está lo del informe de ayer, ya está en el blog. Bueno. Aparte de lo que decimos todos los días acá, seguramente si nos molestara no lo haríamos. No. Directamente no subiríamos el material y ni nos calentar. Pero también para nosotros es un placer hacerlo y nos encanta que nos escuchen también por el blog. Lo mismo que tampoco leeríamos los comentarios y precisamente está bueno que puedan, valga la redundancia, que puedan comentar de las cosas que le parecen. Claro, así. Pero bueno, vio cómo son estas cuestiones, las interpretaciones, capaz que determinados chascarrillos, determinados comentarios se interpretan de otra manera. Sí. Pero bueno, no, lejísimos de eso, che. Dice, bueno, si les decíamos que no podíamos escucharlos por una u otra razón, ¿somos quejosos? ¿Fue quejarnos lo único que hicimos o fue lo único que notaron? ¿Fue muy pelmazo de nuestra parte que uno, dos o tres bloyentes les refirieran la opción online gratuita? Paso por alto lo de los 5 pesos. ¿Acaso fue muy extravagante, siendo que estamos en el 2010 y hasta la más hueca e inútil de las FM tiene su edición en internet? Bueno, lo mismo que decíamos recién. Nunca dijimos que... Aparte, si hay que quejarse, está de primera. Pero no, sin duda que no fue lo único. Han aportado materiales alucinantes, textos y comentarios re interesantes. Nos dieron a conocer personajes que por ahí no teníamos ni idea. Que conocíamos nosotros, tal cual. O sea, es una retroalimentación. Muy bien, una reciprocidad. Exacto. Pero lejísimos, che, de molestarnos. Y bueno, y bienvenido a todas las opciones que tienen. Pasa que acá no somos nosotros nada más, somos un programa en una radio nosotros. Sí, y sumado a eso con lo que las limitaciones que nuestra producción puede llegar a tener. Exacto. Entonces, en ese caso, por ahí uno va, eso sí que va haciendo lo que puede. Hay otros problemas y otra gente por encima nuestra, hay tú una radio. Uh-huh. O sea, son cosas que nosotros después no están a nuestro alcance, simplemente. Hacemos lo que podemos con nuestro blog y esas cosas. Sí. Bueno, otro de los comentarios, postdata del Topollillo. Nos dice: qué pena haber anotado el comentario previo antes de oír el programa del 29. El del viernes. El 29 fue el último. Sí, el del viernes. ¿Cuánto material me habrían brindado para su confección las apologies de la nueva conductora? Creo que se refiere a Joana. Sí. No está Joana acá. Bueno, pero después se lo vamos a transcribir. No, a transcribir no. Se lo va a pasar para que ella lo lea. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Dice, entre el asunto de la hipotética naturaleza irónica del pedido de 5 pesos y el de la falta de respeto de los reclamos. Por no hablar del Poncio Pilático, yo no sé nada del conductor. Es un chiste, Rudy. No, así yo me lavo la mano, Topollillo. Porque yo no dije nada, yo no me dije nada. Usted no se mete en camisa de once varas. No, palo, no, sí, el Poncio Pilatismo me viene de primera. Dice, lástima que para cuando lean esto dentro de 2 semanas, exacto, sí. Estamos leyendo dentro de 2 semanas, ya no tendrán ni la más remota idea de qué estoy hablando. No, sí, nos acordamos de esto que había, no me acuerdo quién, Chris era la que había dicho de los 5 lo de los 5 pesos, que le parecía una falta de respeto, bueno, todo ese malentendido gigante. No, perdón, el cadáver de la novia. Ah, el cadáver de la novia, era. Sí. Bueno, perdón, Chris. Bueno, este malentendido gigante que se había dado. Pero bueno, sí nos acordamos todos. Bueno, lo verdaderamente bueno de los programas grabados, creo que ya lo dijo Sabora, es la posibilidad de repasar lo dicho. En definitiva, de escuchar, quizás por primera vez lo dicho. Algún sabio, seguramente oriental, seguramente, sí, dijo que hablar es demasiado barato. El registro de lo dicho materializa de manera inquietante aquello de que uno es esclavo de sus palabras. Tal cual, es un garrón, porque uno escuchándolo en diferido, podés volver... Siempre, o sea, podés volver, ¿no? Prestar la atención. Claro, porque es muy frágil el oído, las palabras, vuelan. Al volver a escucharlo, uno queda... Es un garrón. El Indio Solari decía en una frase muy interesante... Cuanto más alto trepa el monito, así la vida, el culo más se le ve. Sí. ¿No? Y tal cual. Porque, por ejemplo, en esto, quedan los programas grabados. Y uno puede volver y queda el registro de toda la gilada que va diciendo uno acá todos los días. Y seguramente, si uno se pone y tiene esa mediocre idea... Hay muchos, no con nosotros, digo, ahora, a nivel más grande, muchísimo más alto el nivel. Exacto. De empezar a buscar las contradicciones. Y las vas a encontrar, seguro. Sí. Si te pones a escuchar los programas nuestros todos los días querés, y te vas a encontrar 800 millones de contradicciones. Habla de una mediocridad tuya hacer eso. En definitiva, de cualquiera, ¿no? Claro. Mirando la vida del otro así, mirate el espejo. Además, que si es una cuestión que se ha planteado de entrada, es lo primero... Que uno no la sabe todas. O sea, que está viviendo. No, bueno, hay algunos que le indican, pero porque vos sabés. Mentira. No, yo me hago cargo de lo que me dijo el Topollillo, mi Poncio Pilatismo. No sé nada. Bueno, no, hay cosas que por ahí uno va aprendiendo. Tampoco quiere decir que ya las sepa. Y otra de las cuestiones, somos seres finitos. Por ende, una contradicción con patas eternamente. Porque es precisamente este devenir lo que también nos hace en muchos casos ser contradictorios. Exacto, somos amateur, no llegamos a ser nunca profesionales en la vida. Es un borrador y vamos ahí como podemos. No podemos volver atrás, no hubiera querido hacer... No, y ya está. Pero bueno, tiene sus ventajas el programa grabado también por el hecho de que no te gusta un tema, lo adelantás, no te gusta la tanda si no la querés escucharla pasar, si estamos diciendo boludeces también lo adelantás. Tienes esos beneficios que están buenos, sin duda. Y bueno, y que uno queda esclavo de sus palabras, tal cual. Siempre, todos los días. Tal cual, sí. Bueno, le agradecemos al Topollillo. Y creo que el próximo también es el Topollillo, producción. No dice. Ah, ¿no dice? No dice. Ah, bueno. Bueno, dice así este otro comentario. Ese sí, anónimo dijo. Ahí está. Bueno, también se lo vamos a pasar a Joana. Bien. Dice, ¿podría la nueva conductora, Joana, creo, decir en cuáles comentarios... ¿Apareció ella de manera explícita o acaso implícita algún grado de irrespetuosidad de parte de los bloyentes? Habló de falta de respeto y no de locuciones evidentemente bien intencionadas como el déjense de hinchar las bolas y salgan online. Tal cual, sí, no, yo no considero eso una falta de respeto. Me parece todo lo contrario, tal cual. De re buena onda, si alguno quiere para también mejorar y aportar desde su lugar las limitaciones nuestras. Sí. Está bueno. Bueno, a ver, como él, déjense de hinchar la bola y salgan online. Con que uno de los bloyentes cierra un comentario pletórico de buena onda u otras por el estilo, claramente cómicas. Es cierto que algunos de los bloyentes recurrieron en más de una ocasión al tono irónico o ácido, pero cabe preguntarse por qué la gente del programa, nosotros, sí, interpretó desde un principio y de manera automática ese tono como quejas o mala onda o vaya Dios a saber. Yo no lo interpreté así, yo me hago cargo de lo que yo digo nada más. Yo nunca... hasta ahora entiendo la ironía. Es algo que me caracteriza a mí también mucho. Por eso lo lleva tan en esencia que sabe. Exacto. Espere que me reperdí. Bueno. Ese tono como queja o mala onda o vaya Dios a saber. Y no como uno de los más eficaces recursos al registro humorístico. Pero bueno, todo esto ya se aclaró más de una vez. Otra cosa que bien podría no leerse al aire. A ver. Bueno, por las dudas. Las cuestiones más técnicas y referentes al software de emisión online, tal como fueron tratadas en el programa del 29, parecen hacer mención a programas adquiridos legalmente y o sus versiones demo. De más está decir que toda esa situación hace rato que dejó de ser un asunto insoluble. Craquear programas cuando uno no es un ferviente defensor del sistema capitalista es una opción bastante interesante, ¿no? Ahí ya me perdí. El tema es cuando usted lo puede, digamos... O sea, ¿vio cuando puede adquirir un programa que únicamente se vende de manera legítima? Sí. Eso es cuando se craquea. Ah. Pero es que nosotros, a ver... De las cuestiones de la falta de respeto y demás, sinceramente no me acuerdo, entonces tampoco puedo llegar a... Uno puede decir que sí o que no ante determinadas cosas. Que en algunos casos uno por ahí no maneja tanto la ironía, entonces contesta en primera instancia creyendo otra cosa, mil disculpas en ese sentido. Y con respecto a lo otro, la producción de este programa está aprendiendo todo esto. Tiempito, puede que se sepa craquear, todavía no tenemos ni idea cómo. Bueno, después... yo sinceramente la primera vez que escucho la palabra. Bueno, no, o sea, uno ha escuchado la palabra, lo que sí, sinceramente, o por lo menos quien en este momento está hablando, no tiene ni idea de cómo se hace. Bueno. Así que después vamos a ir viendo, así como todas las otras cosas, las podemos ir aprendiendo, en este caso tal vez aprenderemos y ojalá y así sea esto también. Muy bien. Pero bueno, es estas cosas de la interpretación. Miren, le digo a este anónimo. Hay cosas que ustedes mismos escriben, mira, que acá ni nosotros coincidimos en las interpretaciones. Dense una idea. Pero bueno, cada uno. O sea, sí. Se pone la camisa como es. Cada cual, si le queda la camisa, que se la ponga. Ahí está, bueno. Pero sigue el mensaje y dice: naturalmente, yo ignoro qué riesgos corre una emisora barrial de ser auditada en busca de software pirata. Pero no creo que esta sea una ingente posibilidad. Un poco más. Con respecto a la calidad de la emisión, es posible que esta no sea equivalente al sonido FM ideal. Pero vamos, ¿cuánto tiempo tiene el oyente habitual de FM en una gran ciudad? ¿Cuánto tiempo tiene el oyente habitual de FM en una gran ciudad la bendición de oír siempre con calidad y nitidez sus emisoras favoritas? Nunca. Cuando yo los escuchaba desde Saladillo nomás, había semanas enteras en que sintonizarlos con precisión era una tortura china. Sí. La calidad de sonido que el software en cuestión garantizaría es similar a la de una buena AM, lo cual no es de despreciar. Aclaro de todos modos que yo tampoco soy un experto y, aunque no debería hacer falta, aclaro también que sugerencia y reclamo no son sinónimos. Tal cual, sin dudas. Va, ya lo dijo el Topollillo. Para mediados de febrero habrán olvidado totalmente las razones de esta respuesta. No, olvidamos de nada, che. Ni a palos. Por suerte no nos acordamos. Y bueno, después había un Sabora que estaba aullando ahí. Sí. Uno de los comentarios y nos ponía... Necesitaba hacer catarsis, Sabora. Sí. Ricardo Ford es el anticristo. Nos decía así entre frases. Bueno, yo el otro día estuve coyunturalmente con un grupo de gente. Y claro, ellos sorprendidos porque yo no sabía quién era Ricardo Ford. Me dice, pero qué, si pasa caminando por acá, ¿no te das cuenta? Que... Y no. Hasta el día de hoy no sé quién es. Sé que lo nombran, pero no lo registro, sí, físicamente, no sé quién es. Pero seguro que debe ser el anticristo, no sé. Y más o menos. Si lo nombra todo el mundo, debe ser el anticristo. Es complicado, pero qué sé yo. Es un garrón para alguien que se lo cruza. Pero si le sirve a sabor hacer catarsis, que siga haciéndolo. Ahí está. Bueno, bien, le agradecemos a los oyentes por todos los comentarios. Espero que más o menos queden un poquito claras las cosas. Sí. Yo me hago cargo de lo que digo yo y lo que interpreto yo, nada más. Después, bueno, le diremos a la compañera Joana cuando venga. Si quiero, ¿no? Ya fue. Sí, es como hablamos recién. Son cuestiones también de interpretación en el momento. O una de las cuestiones que también lo estamos leyendo acá, por ahí en algunos casos uno lo está escuchando por primera vez cuando sale al aire, así que ante eso también es la respuesta o cómo es que nos influye a cada uno. Tal cual. Pero bueno, le agradecemos, che, por los comentarios. Sí. Y espero que más o menos hayan quedado aclaradas algunas cositas. Y que ojalá y este nuevo ciclo venga con algunos cambios. Sí. Le damos la bienvenida al pájaro. Buenas, pájaro. Buenas, pájaro. Mire qué lindo dato me tira el pájaro. A ver. A usted que le interesa la generación Beat, uh-huh, hoy por ISAT dan Chicago 10 a las 22. Mire. ¿Tiene que ver con los Beat? Yo no le sabría decir. Yo vi la propaganda ayer de que daban Chicago 10 hoy en lo que es el ciclo primer plano. Ajá. De, digamos, de una movilización en el año 68. Pero, o sea, tiene parte de animación, mucho de documental y demás. Pero no sabía que era sobre los Beat. Ah, mire usted. Bueno, gracias, pájaro. Uh-huh. Vamos a ver si lo podemos ver entonces. Sí. Le pedimos disculpas al indio. Me llegó todo en signo su mensaje, indio. Mándelo si quiere al otro teléfono. Sí, ¿le quiere mandar a la compañera? Recordamos, 156-019-280. Cococha, lo saludamos a Cococha. Hola. Que nos dice: el mensaje de Claudia es una cita textual de la Biblia. Es un pasaje de Juan, capítulo 3 o 4. El contexto del pasaje habla del amor como contrapartida del temor. Gracias, Cococha. Mire qué dato que se tiró. Qué memoria. Sí. Qué bueno, una cosa que encontramos de la Biblia, que por ahí uno siempre la descarta por un montón de cuestiones. ¡Wow! Sí, yo en realidad no es memoria porque nunca leí la Biblia, así que no me puedo acordar de nada porque no la leí. Yo el Génesis tuve que leer y lo que decía Pablo. Lo que escribió, digamos, Pablo. Ajá. Bueno, pero mire qué lindo dato que tiró, Cococha. Sí, muchísimas gracias. Bueno, así es. Temele al miedo. Uh-huh. A eso hay que temerle, ¿no? Que aparte en algunos casos es enviciante. Sí. Y enfermar, y enfermante. Sí. Entonces sí, hay que enfrentarlo al miedo, ¿no? Porque si no, paraliza. Es lo más... Dentro de las cosas coercitivas, es una de las más coercitivas y es muy peligroso. Exacto. Va a existir, nadie dice que no. El tema es que no obstaculice, sino... Uh-huh. Que no sean miedos pavorosos. Claro, tal cual. Bueno, van a ser las 2 de la tarde. Sí. Nos vamos a tener que ir. Necesito un vaso de agua. Urgente, hablé mucho. Bueno. Estuve leyendo mucho. Quiere que vayamos a la música. Y después nos vamos a la tanda y en eso usted puede tomar un poquito de agua. ¿Cómo no? Me parece muy buena su idea. Bueno, entonces le cuento que lo que vamos a escuchar en este caso para comenzar musicalmente este programa

Bien, aquí estamos de regreso escuchando The Cranberries, que estuvo hace poquito presentándose en la Argentina. Sí, sí, sí, se han vuelto a unir. ¿En el Luna Park puede ser que tocaron? ¿O me estoy batiendo? Creo que sí, que había sido ahí. Bueno, que quiera ir, viene Pla, muchachos. Aniceto, 5 fechas, fines de febrero, principios de marzo. Hay 5 fechas ahí en el medio que va a estar tocando. Ah, que seguro lo meto en un brete, pero ¿sabe qué fechas tocaba? No, no, yo ya sé cuál voy a ir yo, que es el 4 de marzo. Si a alguno le interesa, nos dice y le decimos. Pero como sé que a muy pocos les debe interesar, entonces, ¿para qué? No son tantos los que, wow, mueren por... Claro, por ir a ver este misántropo, ¿no? Bueno, lo que escuchábamos era, en primer término, dos temitas de Yusa. Después Serú Girán con Frecuencia Modulada. Sí. Y después un temita de Nirvana que nos pedía Cococha, al Apology. Bueno, bárbaro. Así que ahí cumplíamos. Continuamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. Vienen los Guns N' Roses también en marzo, me dijeron. En el 24, por ahí, no sé. Ah, la miércoles. Va, los Guns N' Roses, Axl Rose con su banda. Bueno. Sí, sí. Yo creí que los Guns, los que uno había conocido. No, no, no, se sigue llamando Guns N' Roses porque él se apoderó de los derechos. Uh-huh. Del nombre. Pero es él con su nueva banda. Dicen que ya se presentó en Estados Unidos. Ah, la miércoles. Dicen que fue un show alucinante, qué sé yo. Y usted va a ir así con su tarjeta rockera a verlo. No, ya está, quedó en el pasado. Dice, no, viajo a ver a Pla nada más. Y dije, bueno, suficiente. Ya está, me saqué las ganas. Ya está, basta de recitales por lo menos. Lindo tema este, me encanta. Está muy bueno. Sí. Una fuerza tiene. Muy bien, hoy es día miércoles, usted se va despidiendo de este pequeño ciclo que arrancó de 3 días. Sí, sí, sí, bueno, no lo iba a dejar abandonado ya de entrada. Bueno. Lo acompaño un poquito y después sigue, arranca usted solito. Vale, el primer empujón al principio, me acompaña, ya después me suelta. Y sí, tiene que empezar a caminar solito. Dejemos el andado, ¿eh? Bueno. Bloque de cine de hoy miércoles. Sí, y trajimos para contarles de una película que yo vi hace poquito. Uh-huh. Que se llama Ser Digno de Ser. Ah, mire. Sí, bien, que había sido una recomendación del Ternero. Y de Lili. Y de Lili también. No tuvo más noticia, Lili. No. Así que esperemos que ande bien y ojalá y si escucha este programita vamos a estar hablando de esta recomendación que nos habían hecho. Le cuento que la película, como título original, es un título en francés, que es Va, Vis et Deviens, que sería Ve, Vive y Deviene, o Sé, sería la traducción de eso. Pero en realidad se conoce como Sé Digno de Ser, Ser Digno de Ser. Claro, y esta película es del año 2005 y tiene un origen, o sea, una coproducción bastante grosa. Uh-huh. Porque es... Participa Francia, Italia, Bélgica e Israel. Y su director es... Va a sonar horrible y disculpen, pero es Radu Mihalianu. Ajá. Ahí está. Qué lindo el fuerte, el título, el nombre de la película. ¿Eh? Sí. Ser Digno de Ser. Oh. Mire, yo respiré cuando terminó la película. ¿Sí? Sí, porque había, digamos, hay una... Le cuento que la sinopsis de la película... Le voy a empezar a contar de ella. Entonces, ajá, está situada en el año 1984, cuando miles de africanos provenientes de países más pobres en África se encuentran en un campamento en Sudán, y a partir de ahí hay un proyecto entre Estados Unidos e Israel que se llamó Operación Moisés, donde todos los judíos son llevados para, digamos, que tengan una mejor vida, entre comillas, a Israel. A partir de ahí es cuenta la historia de un niño que precisamente la madre era de origen cristiano, pero que había otra madre que se llamaba Hannah, había perdido a uno de sus chicos, entonces él se hace pasar por este chico para poder salir. Obviamente cuenta todo lo que es la vida de este niño Shalom en Tel Aviv y de todas las cosas que va pasando por primero. Y toda la pantonimia que tiene que hacer, porque él tiene que, para que lo dejen entrar, sí, a Israel, él tiene que ser judío, y en realidad sí, no es judío, se tuvo que inventar todo el nombre de la familia, su madre le dijeron no va a ser tu madre, uh-huh, y bueno, y mantener eso y informarse sobre la religión judía, no, o sea, vivir en una mentira. Sí, o para sea, poder vivir. Claro. Loco, ¿no? Aparte, una de las cuestiones que por ahí son cosas que es lo que yo le decía, que a mí me tenía sin respiración, del chico, o sea, con 9 años, tener que irse a un lugar totalmente distinto con una madre que, si bien, o sea, esta madre sustituta lo acompaña por un tiempo, pero que no es realmente su madre, no. Y encontrarse en un mundo y en un ser totalmente distinto de lo que era él. Uh-huh. Cada vez que vea la luna, él se va a acordar de su verdadera sí madre. Le cuento que esta historia está muy relacionada con lo que es en sí la vida de su director. ¿Ah, sí? Sí, porque él es de origen rumano, pero que estuvo viviendo mucho tiempo en Francia. Además, a él lo que le pasó es que su padre era de apellido Buchmann y se lo tuvo que cambiar durante la guerra para poder escapar de los nazis. Entonces, hasta el día de hoy, él menciona que si bien estuvo viviendo en Francia durante mucho tiempo, él es, si se quiere, un francés con ascendencia rumana. Claro. Entonces no es ni una cosa ni la otra. Cuando se le pregunta con respecto a esta película, él menciona su película anterior, que es El tren de la vida, en la cual él ya presenta a este personaje que es Shalom, y donde cuenta también todo lo que tiene que ver con la cuestión de los judíos. Dicho sea de paso, él es judío también. Entonces, cuenta que no es que Ser digno de ser fue la primera, sino que hubo una anterior donde se empezaba a notar todo esto. Aun cuando dice, si bien yo lo traté en 2 películas, no quiere decir que, porque le llegaron varias propuestas más para hacer con respecto a películas con respecto a judíos, y dice, no, que hay, que yo lo haya mostrado porque son cuestiones que a él le llegaron. Dicho sea de paso, la historia de Shalom la cuenta, se encuentra un etíope él una vez viajando, entonces le cuenta la historia de él, que es parte, ajá, de lo que son los falayas, que son los participantes de la película, estos etíopes que se van a Tel Aviv. Entonces él dice que parte de todo esto es lo que lo influenció para contar esta historia, que es la historia de lo que se llamó la Operación Moisés. El análisis de la película, pude encontrar varias entrevistas que se le hicieron a él, y hay una en la cual él menciona, o sea, lo que es el título original de la película, que es Ve, vive y deviene, en la cual él dice que los personajes que él eligió para la película y quienes fueron sus actores en ella, siempre estuvieron muy vinculados entre sí. O sea, el que hace de Shlom de más grande, porque este niño tiene 9 años, uh-huh, se lo ve en la adolescencia y ya en su adultez. Entonces, que decía que este actor, cuando que hace del más grande de sus personajes, siempre lo acompañó a los otros dos más chicos. Ajá. Entonces, que eso hacía que este realmente ser digno de ser se diera, tanto fuera en cámara y en el rodaje de la película, como fuera de ello. Y que también la que hace de la mamá sustituta, que es Yael, que dicho sea de paso, la actriz y el personaje tienen el mismo nombre. Ajá. Siempre dijeron que era que parte de lo que él había vivido de chico, este director Radu, precisamente estaba visto en la película Ser Digno de Ser. A mí sí me hizo emocionar la ¿qué? Película. El final es, bueno, bastante emocionante. Sí, sí, sí. A mí lo que me pasó fue durante toda la película esta cuestión de querer poder estar con el chico, o sea, de su personaje. Si bien uno dice, bueno, pero es película, que tampoco pasa cosas tan malas, pero... Sí, pero yo hay un par de partes puntuales, digamos. Hay una parte también que a mí, uh-huh, me movilizaron, por ejemplo... La discriminación que sufre el niño en la escuela y cuando la madre que la adoptiva se enfrenta a todos los padres del colegio así re fascistas, racistas. Sí, sí, sí. Tiene puntos así. Sí, bueno, muy bronca también. Patético el padre adoptivo. Ese comunista patriota. No. Ay, qué cosa desagradable. Pero mire, con respecto a esto, cuando se plantea estas tres etapas de... O sea, que se da en lo que recibe el nombre original y en el chico en sí mismo, que es el tema del vivir y del llegar a ser. El padre representa, como en casi todas estas tríadas, representa a Israel, representa el deber ser. Claro, un asco. Entonces, claro que uno por ahí lo dice, pero pensá todo lo que él pasó. ¿Cómo le vas a pedir que no se la juegue? O que él se quería ir. Y este claro. Padre dice, no, te tenés que quedar a pelear por Israel y por tu patria. Sí, y... ¡No! Nos van a matar, y pero vos tenés que quedar acá, decía el padre de izquierdas, así. Entonces, que también es una cuestión la cual el director plantea esto de no llevarlo a una cuestión panfletaria de que sea, digamos, a favor de los judíos o en contra de tal o a favor de tal. Hay una realidad que está ahí. Sí, sí, sí. A raíz de eso también es esta cuestión de que venga, digamos, que sea adoptado por una familia de izquierda, uh-huh, que no son practicantes. Entonces, en la cual él... Porque también esa es la otra. Él es cristiano, tiene que dejar de serlo para ser judío, pero en una familia que es atea. Claro, muy loco, sí, un quilombo, pobre tibito. Encima, que tiene su, digamos, su lenguaje de origen con todas sus costumbres, uh-huh, que eso, bueno, le preguntaban al director con respecto a esto que utilizan muchos primeros planos y donde la piel de él, al igual que el hecho de estar descalzo y la luna, son cosas que él remarca muchísimo. Entonces, que él dice... que es lo que lo unía al chico con lo que él era, digamos, en esencia. Claro, andar descalzo, güey. Sí, que esa unión con la tierra, que uh-huh, en un momento él en la sinagoga plantea que, o sea, cuando se habla de que si Adán era blanco o no, uh-huh, y todo, eso sí que toda una oratoria para justificar si sí o si no, y él dice, era rojo como la tierra. Claro. O sea, que esa cuestión de también que se plantea muchísimo y se plantea en ese monólogo, donde dice lo primero era el verbo, lo primero era la palabra y el hecho de la posibilidad a través de ella de uno encontrarse. Se plantea muchísimo esta cuestión de la identidad, de hasta dónde sí, hasta dónde no, uh-huh, de esta cuestión de que se dice, ah, pero vos tenés una sola identidad. Hoy en día, según el director, lo que nos plantea es que dice, no podés plantear que haya una sola, porque te vas a tener contactos con otros y ya de por sí tu historia familiar va a venir de otros lugares. Uh-huh. O sea, él mismo dice, en sí su vida es un quilombo, pero en este sentido, que nunca pertenece definitivamente a uno u otro. Y que por un lado dice, pero está bien, porque eso nos permite estar un poco lejos y poder mirarlo, poder analizarlo y ahí encontrar el equilibrio. En un montón de cuestiones, la película es, tiene muchas simbologías, dado que si bien uno lo por ahí lo analiza y dice, ah, no, pero pasan cuestiones lógicas, como esto de que el personaje de este chico, cuando se va de su tierra natal, no come. O sea, claro, ni en la escuela, ni con su familia adoptiva, y era por esta cuestión también del haber sido, de estar desarraigado, encontrarse en un lugar que por ahí le es ajeno y tener que absorber todo esto. Sí, y después, bueno, mucho, ¿no? Que se plantea también ese amor de madre. Sí. Si se quiere, ¿no? O sea, esa madre de desprenderse de su hijo, sabe que no lo va a ver nunca más. Pero para que viva. Para que viva y tenga una vida, ¿no? Wow, que dice, yo me va a venir siendo a ver. No vengas si no sos alguien, sí, que llegaste a ser alguien, es una cosa así, le dice. Pero bueno, durísimo eso también, ¿no? O sea, esa decisión que tiene que tomar una madre, o sea, saber que no lo va a dar nunca más, pero pensando en él. Sí, mire, hay una, digamos, lamentablemente le voy a contar el final. ¿Cómo le va a contar el final? No, espere, no le voy a contar todo, sino que le cuento una anécdota, pero lamentablemente es parte del final. Cuando él está con una chica que es Sara, con la cual se reencuentra, no vamos a decir mucho más, y en la cual le dice precisamente Sara, has nacido bajo una buena estrella, tienes muchas madres que te quieren. Por esta cuestión de que si bien fue un niño que las pasó muy fuleras porque de desencontrarse con muchas cosas y a la vez encontrarse con otras, las madres cómo se las jugaron, o sea, del amor mayor que le dice, andate para que vivas, andate de acá, no vuelvas, no quiero que retornes ni nada, y que nunca tuvo un contacto ella con él para que precisamente él no fuera descubierto. La madre que se lo lleva y lo cuida lo más posible, haciéndolo pasar por hijo propio, cuando no lo fue. Y esta adoptiva, que como usted cuenta en la escena, le lame la cara para que vea, porque cuenta que... No conté yo que le lame la cara, usted peor que yo, está contando todo. Bueno. No conté cuando lo discriminan, ella se pone a lamerle la cara delante de todos. Sí. Bueno, que precisamente, o sea, contando esta cuestión de que porque sea negro no quiere decir que tenga alguna enfermedad. Entonces, son cuestiones donde el amor y donde el hecho de que él sea para estas mujeres es importantísimo, aun cuando obviamente tener que transcurrir por toda esta vida para un chico es demasiado complicado, dado que estamos hablando también, bueno, una anécdota en donde se encuentra con un policía que es justo un policía bueno, y que, claro, precisamente el director de la película dice, yo quería que se encontrara con él y que no tenga como siempre el papel de malo, entre comillas, que siempre cumple la policía. Sí, tienen méritos. Sí, obviamente. Pero por también esta cuestión de que dentro, para él, toda tragedia siempre tiene algo de cómico. Más allá de que obviamente uno dice, no es lo mejor, pero siempre tiene ese lado cómico que son esos extremos. Entonces, a raíz de esto, que sea el mismo policía el que le dice, no, flaco, andate de acá. Claro, tal cual. Entonces también están estos personajes que uno dice, bueno, por ahí te vas a encontrar con estándares lógicos y que tampoco es así. Es muy buena una parte cuando el padre adoptivo lo lleva, cuando él es chiquito todavía, un niño, lo lleva al Muro de los Lamentos. Sí. Porque supuestamente él era judío. Sí. Entonces lo lleva al Muro de los Lamentos para que ponga, Dios, así el papelito clásico para hacer pedir los deseos. Los deseos, qué sé yo, y bueno, hacer sus lamentaciones. Y que el pibito le dice, oh, pero parece entonces que nadie es feliz acá. Sí, impresionante. Todo bien, a lamentarse, ¿qué pasa? A mí ya me pintaban que acá eran felices, pero evidentemente no son felices. Pero es que también esa es la cuestión. Cuando se plantea lo mítico en cuanto al judaísmo, y precisamente tomando en cuenta que vienen de países africanos muy pobres y demás, donde se dice que la tierra prometida es Israel, uh-huh, donde se plantea aún así también esta cuestión de que los judíos más ortodoxos se encuentran en Israel, y ve que no, que es un conglomerado de gente, claro, y que la ortodoxia, o aún así el hecho de cumplir con los mandatos del judaísmo, lo cumplían por ahí más en estos países que en el mismo Israel. Uh-huh. Entonces también toda esta contraposición, que dicho sea de paso, a digamos a gente de Israel, a los más ortodoxos, la película no fue bien recibida. Uh-huh. En Japón fue impresionante la recepción que tuvo, y también es porque se decía, es la historia de un chico, y este chico puede llegar a tener, o sea, más allá de que en este caso es específico el entorno de Israel, puede llegar a pasarle a cualquiera, y todos por un lado, sí, o por otro somos desarraigados de un lugar, o nos encontramos en esta cuestión de que acá no somos genuinos y allá tampoco. Uh-huh. Le cuento que este director rumano, Radu, su primer película es del año 93, que se llamó Traidor. La segunda la estuvimos mencionando recién, que es El tren de la vida, del año 1998. Y esta última película es del año 2005, que es Ser digno de ser. Todas las películas de él, o sea, en este caso son las tres en las que participó como director, y después ha tenido varias participaciones, ya sea como co-guionista, por ejemplo, en una película El banquete de Ferrari. Platón. ¿Mm? ¿Qué? No, no. ¿Qué banquete? Una película de Ferrari. Ah. No, en este de Platón no. No, nada. Sí, lo que tuvo es colaboraciones en cuanto a la escritura en el año 85 en la Enciclopedia de Cine, y después en otras publicaciones, como ser la misma novela, esto de Ser digno de ser, y publicaciones con respecto a cine. Tengo para contarle, en una de las entrevistas que se le hacía, que le preguntaban cómo partió esto de elegir el título de la película. Y precisamente Radu dice que uno de sus libros favoritos era Vida y Destino, de Vasily Grossman, y que esto fue lo que lo inspiró para darle precisamente el título a esta película, y también porque tiene vinculación con el protagonista, dado que la historia de Vasily es la despedida de la madre y con su hijo, y el viaje de supervivencia que este chico realiza, lo cual está vinculado con la película, y hacía que el nombre le calzara justito. Bien, estamos llegando a las 3 de la tarde. Nos termina de contar algunas cositas en el próximo bloque, ¿le sí, parece? Sí, para hablar un poquito más en particular del director y de toda su vida. Así que le cuento un poquito después. Bueno, muy bien. Anoten, che. Ser digno de ser. Muy linda la película. A mí me gustó mucho. Muy buena. Le agradecemos al tornero que nos las pasó. Sí, sí, sí. Y a Lili también por la recomendación. Bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde. Tenemos un blogspot, un correo electrónico. Sí, nuestro correo es el escenariodelasvoces@hotmail.com y el blog www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, ahí pueden comunicarse, mandar comentarios, pueden mandar mail, pueden consultar los datos, las informaciones que vamos tratando y que las vamos subiendo al blog. Uh-huh. Y bueno, nos tenemos que ir a la música, ¿no? Sí. Música y tanda. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Nos vamos con Spinetta y los socios del desierto. El tema. Háblele al micrófono, gracias. Muy bien. Piluso y Coquito. Bueno. ¿Le parece? Vamos. Vamos con Piluso y Coquito y volvemos en un ratito. We'll be right back.

Bien, aquí volvimos al aire con esta blanca con voz de negra llamada Janis Joplin. Continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda era Spinetta y los Socios del Desierto. Después escuchábamos a Frank Zappa. Ajá. Y después a Jethro Tull. Muy bien. ¿Dije los teléfonos? Memoria, memoria a corto plazo. No, la mía está también terrible porque no... No. Bueno, dígalos, si tiene ganas. Bueno, nuestros teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Nos había mandado Cococha un mensajito con una frase hermosa. A ver. Que nos decía: somos peregrinos en esta vida. Sí. Tal cual, somos peregrinos. Peregrino, me vas a acordar. Ah, lo voy a traer mañana. Me parece, si me acuerdo. Un poema de Luis Cernuda. Uh-huh. Que se llama Peregrino. Le hace un poema a un peregrino. Ah, se le pone la piel de gallina. Mandamos saludos a Joana y al Tornero, que andan por aquí dando vueltas. Sí, muchos besos para ellos. En realidad, a Diego. ¿Le parece Tornero? No me gusta más, me cansé de decirle Tornero. No escucho nada, tan cualquiera. ¿Quiere que se lo llame a partir de ahora Diego en vez de decir... Diego le voy a decir, sí, no digo mal Tornero. Ahí dice que sí. Nasco sí. Decir el Tornero. Está tornero. Aplaudiendo. No dice le quiero bien. Recordar el yugo. Ey, Diego le voy a decir ahora. Y si no, que se busque otro apodo. Claro, busques otro más lindo. Más poético. El Tornerito. No... Oh, ¡qué gran cambio el suyo! ¿No le gustó? ¿El Tornerito? No, Diego. Diego. ¿Cómo? Yo sigo siendo Rudy, sí. Bueno, Diego. ¿Cómo? No lo escucho. Místico, no, ese... Eso es el invento de la audiencia. Lo de Místico, lo de Divo. Yo no me reconozco. A mí dígame Rudy. ¿Te parece? Bueno, el señor Taquelo. ¿Cómo le queda? Pero, dice Rudy, así todo cariñoso. Bueno, ¿qué me va a decir ahora? ¿Le quedó algo del director de ser digno de ser? Sí, pero antes de hablar específicamente sobre Radu Mijeleanu, ¡bien! Lo estuve practicando en el corte, por eso. Uh-huh. Le cuento que con respecto a la película, una mención que me faltó era en cuanto a la música de la película, porque en muchos casos se le plantea, tanto sea por la elección del director como por críticas que se han hecho en cuanto a la música de la película, en la cual que se dice que tienen como grandes dosis de lirismo. Ajá. O sea, donde no es una música que deja en evidencia o es descriptiva, sino que ya lo lleva a otras sensaciones. Uh-huh. En cuanto a esto, el director decía que para él la música encarna la parte invisible del personaje o de lo que es la película en sí. No le gustan, dice, no me gustan las músicas ilustrativas, redundantes en cuanto a la imagen. Y él también menciona que Armand Amar, que es el compositor, y también Costa Gravas, que son quienes... Ese está bueno, ¿qué hizo Costa Gravas? ¿Me tiene ahí qué hizo? No. Es una película alucinante que no me acuerdo. No, disculpe, este Costa no. Gravas. Ay, ¿qué hizo Costa Gravas? Bueno, se lo voy a deber porque la verdad que no sé. Ellos dicen que en la búsqueda han encontrado toda la parte minimalista que se adapta generalmente al estilo documental y que también hace que sea más épico en algunos casos esta misma película. Ajá. Porque se da este planteamiento de que por algunos momentos parece tipo documental y que en algunos casos es bien ficcional. Uh-huh. Entonces que dice que es todo parte de esta historia. Tal cual. Yo me acuerdo, hablando de ficcional y esas cosas, lo que también me enseñó una vez, como siempre me he cansado de decir, el único docente que me dejó algo en la Facultad de Comunicación Social ahí en la Siberia, que es Elvio Córdoba. Sí. Que él me decía que él detestaba siempre que en una película se ponía basado en un hecho real. Uh-huh. Él siempre criticaba eso porque me decía, poner basado en un hecho real es como que el tipo te está diciendo, ojo, créeme, mirá que esto fue posta, sí, créeme sí. Porque... Primero, que no deja de ser ficción. Por más que esté basado en un hecho real, no deja de ser una ficción. Y si vamos al caso, me decía él, todas las películas, si se quiere, están basadas en hechos reales. Todo tomás cosas de la realidad. Uh-huh. O sea, entonces eso de... Él decía como una cosa muy autoritaria, poner basado en un hecho real. Como que te está diciendo, mira, a mí me tenés que creer porque esto es real. Todo es real. Uno toma personajes de la realidad y los pone siempre en una película, en un libro, si vamos al caso. Igual, si quiere y siendo, eso sí que lo más ortodoxo posible... En este caso está basado en un hecho real, porque la historia, si bien no es la historia de un chico, pero es una persona que venía de Etiopía, que le cuenta al director todo lo que le pasó al salir de su país. Entonces, esto está basado, obviamente, el director en ningún momento en la película, por lo menos en los créditos de la película, se hace una mención específica a esto. Sí, obviamente, el recorte histórico muestra que este hecho sucedió con tal nombre, en tal año y que correspondía a determinados países. Tal cual. Bueno, acá el pájaro, miren, nos decía, hablando de Costa Gavras. Sí. Hizo Missing, güey, me dice. Sí, bueno, pero igual me refería a otra, pájaro, sí. Otra que me voló la mente de Costa Gavras. ¿Cuál era? No me acuerdo. A ver, bueno, si se acuerda otra, tíremela, pájaro. Que no me acuerdo ahora cuál era el nombre. Costa Gavras. Bueno, usted sabe que ¿cuál no... ¿Cuál era? Bueno, no importa, continúe. No, aparte que el tema con los directores, yo tengo... O sea, mi recorte de nombres de directores es muy chiquitito. Yo le dije que vi Hannah y su hermana de Woody Allen. Una cosa inigualable, incomparable. Usted sabe que me está diciendo que vio muchas películas de Woody Allen. Sí, yo vi visto 20, me faltan 30. ¿Tiene 50 películas? Sí, más o menos, sí. Es una guasada, ¿y todas esas va a ver? Y todas son buenas, usted puede creer. Bueno, ¿quiere que le hable un poquito en vez de Woody Allen? Que sí, ya hemos hablado muchas oportunidades. Vamos a dedicarle un tiempito a Radu. No todos los directores son psicóticos. No. Aparte, este director tiene una cara de así de buenito, bonachón. Sí. Bueno, de él se dicen que es el ciudadano del mundo. A raíz de lo que yo le contaba, que él había nacido en Rumania. Y que después de un largo periplo... en donde vivió en varios lugares de Europa, es que él termina viviendo más que nada en Francia. Uh-huh. Le cuento que tuvo que aprender también, como este personaje que mencionábamos en la película, varios idiomas a raíz de precisamente esta estancia en cada uno de esos países. Y que en el año 1998, cuando él dirige El Tren de la Vida, es que comienza con los reconocimientos a grandes, digamos, a escala mayor. Uh-huh. Si bien su primer película, Traidor, ya había ganado premios en el Festival de Venecia, este es el que ya le da el puntapié inicial en toda esta cuestión de la camada de los directores. Uh-huh. Se dice que El Tren de la Vida es anterior y que la Vida es Bella, que es del año 2002, si no me equivoco, es copiada de esta película. Ah, sí, así sí. Literalmente dice usted, sí, confiada. O sea, se, digamos, en análisis que se han hecho con respecto a la filmografía de este director y después las semejanzas que tiene La vida es bella, se dice que en realidad la temática y la forma de encarar la película, La vida es bella, es una copia. Mire usted. Obviamente. Yo lo estoy mencionando, las reseñas que se hacen y los análisis... No, mira, si hubieran leído a Turó. Turó decía, no me imiten. Hay un riesgo de engaño en buscar imitar a otro. Y bueno, obviamente que en todo esto... Yo, digamos, me parece que por más que uno pueda llegar a copiarla... Siempre va a haber cosas de cada uno de los directores. Excepto obvio, que sí. Tenga, o sea, como en algunas escenas que están tal cual y dicen lo mismo y el paisaje es más o menos parecido, entonces ahí sí es obvio que hay una cuestión de copia. En lo otro, la temática, ambos directores han mencionado que le es muy importante, o sea, cuando hablábamos de Benigni, en lo que él dice, o sea, todo su entorno y toda su vida está cruzada por lo que ha pasado, ¿no? Sí. No puede decir, ay, hago una película sobre cualquier cosa, sino que está en todo lo otro. Sí, yo no sé bien cuál es la aposta en eso. Mire, le voy a decir dos ideas que son contradictorias una de otra. A ver. Hay quien dice que quien nunca copió nada, nunca crea nada. Uh-huh. Y después está quien dice, más vale errar en la creación que acertar en la imitación. Bueno, qué sé yo. En esas cuestiones no le sabría decir, y más que... Por ahí me parece que en lo cinematográfico uno a veces ha visto la misma temática tomada de diferente... Pero uno le pone lo suyo en algún punto. Obviamente que la influencia está, porque uh-huh. Uno está influenciado por 2 millones de cosas, sin duda. Pero bueno, está después lo uno, lo propio está igualmente, sí. Ahí, aparte otra de las cuestiones, tomando en cuenta Benigni por parte de Italia, y en el caso de Radu con Rumania y Francia... ¿Cuál es el apellido de Radu? ¿Por qué siempre le dice Radu? Porque se me complica, es malo que tardo en decirle el apellido que en poder contarle una de las ideas de él. Bueno, son dos países que pasaron también guerras, posguerras y muchos quilombos, y sumado a eso, sus mismas habitantes han tenido que, eso sí, que cambiar en un montón de cuestiones durante mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto, decir uno es el original y el otro la copia, me parece que no... Ajá. A mi punto de vista, por lo menos, que sería limitar todo y determinar todo mucho. A color TV. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Bueno, le cuento que la película Ser Digno de Ser ganó los premios del público y del jurado en el Festival de Cine de Berlín. Había ganado también el premio dorado en el Festival de Ankara. Había también ganado en el de Copenhague y también se era presentada y había ganado una de las menciones acá en Argentina, más que nada en la muestra que se había hecho en Pinamar. A raíz de todo esto es que precisamente Ser Digno de Ser, antes de presentarse acá en Argentina, ya venía con un recorrido acechando premios. Sí, y aparte se había tomado desde muchos lugares ya esta película por lo que contaba en sí. En cuanto a su director, se le había preguntado que cuándo se había ido de Rumania y a raíz de qué. Y entonces, él lo dice de manera irónica, fue por culpa del amigo Ceasu. ¿Quién es Ceasu? Bueno, Ceasu, el que había estado, digamos, como presidente, jefe de Estado de Rumania, que en la cual él, Radu, en ese momento estaba dirigiendo teatro y actuando. Entonces, a raíz de problemas con todo lo que tenía que ver con los judíos, en este caso con teatros judíos, es que tiene que pasarse a la clandestinidad. Ajá. Sumado a eso, él también en ese momento escribía y dirigía para, digamos, obras en contra del régimen de este señor. Uh-huh. Entonces, todo eso hacía que no fuera bien recibido. Claro. En una de las giras que tuvieron es que él sale del país, al cual ya no retorna, y como le había mencionado, después de estar en varios lugares en Europa, se queda a vivir en Francia. A raíz de esto es que cuando le preguntan también con respecto al tema de la película El Tren de la Vida, esta cuestión sobre la, la inocencia, el ser humano y la vida en estos viajes, él decía que siempre en estos viajes se descubre también el horror, el encontrarse y el ser alguien distinto. Y que también él plantea que somos inmigrantes y siempre estamos en desventaja. Aún así, esto es en algunos casos una gran riqueza, o sea, por el tema de las vivencias, y que él dice, para los franceses nunca voy a ser un francés con todas las de la ley, porque para ellos solo puedo llegar a ser un francés con acento rumano. The worst you can say all about me is that I've never satisfied. En cuanto a la película Ser digno de ser, le preguntaban cómo veían los judíos ortodoxos esta película. Mal. Sí, entonces dice, los ortodoxos se sienten atacados por mi película. Dice ahí, hasta cristianos, musulmanes y japoneses que se reconocen con Shlomo. Y que él plantea que la identificación más que nada se da por este niño y sus tres madres. Y que en algunos casos, él dice, es la cuestión de la identidad y de adaptarse a una sociedad nueva y construirse con esta mezcla de identidades. Él plantea también en cuanto a esto, que le dicen, y bueno, ¿y la globalización? Y le dice, hay una globalización, pero también hay una individualidad, porque todos somos humanos y hay una identidad profunda con el lugar que uno nace, la infancia, la familia y con estos viajes. Obviamente también él menciona, dice, se puede, a raíz de la televisión, internet y otros medios, dice, se puede tener un punto de vista más amplio, pero aún así, en algunos casos, la idea de la identidad, pura, deviene de una imbecilidad, porque todos nacemos con una identidad, pero después se mezcla con otras. Mire, el pájaro acá nos aclaraba y nos dice... Sí, sí. A este Benini sí. Le hicieron juicio por plagio y creo que perdió. Mire. Capaz que era por esta película entonces, por El tren de la vida que usted comentaba. De, puede ser. Del señor este. Radu. ¿A la renga no la acusaron de plagio? No creo. ¿No? Nada. ¿Qué cosa? En su canción, siempre decimos, hablando de la libertad, pone una cita textual de Castaneda en La enseñanza de Don Juan. Bueno, pero usted sabe que a Castaneda lo conocen pocos. ¿Cómo? Sí. A ver, dentro, o sea, lo que es conocer sus textos y demás. Otros pueden llegar a conocerlo de nombre. Entonces, no hay gente... Ah, y todos los rockeros ven. Como decía uno de los personajes Capusotto, se trata de fumar porro todo el día. Se puede leer un libro de vez en cuando, muchachos. ¿No? Aunque sea. Claro, todo el tiempo fumado, así. Bueno. No es solo la birra, el porro y la birra, ¿eh? Hay otras cosas también. A quien también le damos las buenas tardes es al productor. ¿Cómo anda el productor? Y nos dice, ¿cómo andan, gurises? Acá todo bien, por suerte. Primera. Dice, respecto a las copias, les tiro una. ¿Lo tienen a Pierre Menard de Borges? Ay, no. No. Y también nos decía el productor, abrazos a ustedes, a Cococha y al Tornero. Bueno, muy bien, gracias. No lo tengo ese. No. Anótelo, o lo anoto yo y después se lo paso. Anótelo usted, yo no tengo. Estoy ocupado en otras cosas. Bueno. Bueno, hablando de cine, estoy leyendo una crítica que dije, bueno, al fin encontré a uno que hace una crítica interesante. Hablando de El secreto de sus ojos. ¿Por qué? Que vio que ganó tuvo en los Goya y esas cosas. Sí. Bueno, le hicieron una nota así a tres directores, el otro dos no me acuerdo. Pues se batieron cualquiera, así, no importa. Para lo que usted para piensa. Para mí se batieron cualquiera, sí, para mí, ¿quién está hablando? Yo. Bueno, pero por ahí dice, ¿no? Como una generalidad, se batieron cualquiera. No, para mí se batieron cualquiera. El único que dijo cosas interesantes fue este director que entrevistaron argentino, que se llama Juan Villegas, del cual hemos hablado en este programa. Juan Villegas hizo una película hermosísima como Sábado. Una película alucinante. Bueno, está bien. Y que también hizo Los Suicidas, basada en un texto de Antonio Di Benedetto. Entonces este director decía, justamente hablando de Campanella y del secreto de sus ojos y todo este boom, y la mejor película de la historia del cine argentino, peliculón, bueno, y todas esas cosas que se dijeron de esta película, él dijo, está bien, es un tipo de cine que se hace en la Argentina. Sí. Cuando se quiere decir, cuando se dice generalmente, el cine argentino llega a los Oscars, no es el cine argentino. ¿Cómo vas a generalizar? Es un tipo de cine que se hace en la Argentina. Sí. Yo no es un tipo de cine que comparto, yo estoy en otro tipo de cine. Entonces no acepto que se diga el cine argentino con una generalidad, porque es una parte del cine argentino. Después de eso, que va a beneficiar al cine argentino, que dicen por los medios, esto le viene bien al país. Mentira, dice Villegas, a mí no me va a beneficiar en absoluto. Lo puede beneficiar a Campanella, seguramente, bien por él. Sí. Lo va a beneficiar a él y a su grupo y a los actores que trabajaron, pero al cine que hacemos nosotros, y yo y un grupo de directores, no nos va a beneficiar, ni nos toca, y ni siquiera formamos parte de nada. Y él aclaraba, dice, les aclaro a los argentinos que hay otro tipo de cine. Sí. Que hay un montón de películas argentinas muy buenas que están en los festivales de Berlín, que están en festivales de todo el mundo, que sin embargo no son las que se ven a diario, las que se conoce. Entonces lo que se hace con esto es, si se quiere, estar privilegiando un tipo de cine por sobre otro, que no quiere decir que sea mejor, es otra cosa. Dice, está bien, Campanella, lo felicito a él, está muy bueno por él, pero es un tipo de cine que se hace, y no creo que sea, esto no lo dijo Villegas, lo digo yo, que no es casualidad que se premie y se elija ese cine por sobre otro. Se elige eso, nada es inocente. No, obviamente. Aparte, una de las cuestiones, si se busca determinadas cosas, por ahí se puede llegar a conseguir. El cine que él hace es para este tipo de premios, claro, es para un tipo de reconocimiento. Para un tipo de público masivo. Sí. Entonces, es como también hablamos en su momento con la película María Antonieta, que yo le dije de Sofía Coppola. Uno puede llegar a decir, no, la película, para mi gusto, es malísima, de historia no tiene ni medio, pero la búsqueda de ella es contar esto, es mostrar otra parte, y que te puede o no gustar, te puede parecer o no bien hecho, o te puede llegar a parecer o no que da para determinados lugares. Pero ella lo buscó por ese lado y bueno. Tal cual, pero terminemos con la generalidad. Sí. No, el cine argentino es una parte, un tipo de cine que se hace en Argentina. Nada más, no es el cine argentino. No, así como también hemos hablado, que por más que uno diga, bueno, hay el cine norteamericano, no, en todo caso el cine hollywoodense que tiene determinadas, claro, características. El cine norteamericano que está muy bueno, no es el cine norteamericano malo. Bueno, la nombramos y apareció. ¿A quién? Lili. Hola, Lili. ¿Cómo le va tanto tiempo? Mire cuando aparece, se ve que estaba olfateando, que estábamos hablando de la película que nos recomendó. Sí, nos dice, ¿cómo andan? ¿Todavía con el mismo celular? Sí, Lili, eso no cambia en nada, el mismo celular. Dicho sea de paso, el indio no nos mandó más el mensaje. No, el que había llegado acá en signos. Sí. Bueno, ya lo vamos a cambiar porque ya... Sí, no, ya está. Son malas partes que están fallando del teléfono. Bueno, ¿cómo anda, Lili? Qué gusto tenerla ahí del otro lado después de tanto tiempo. Sí, ojalá y ande todo muy bien. Bueno, tenemos a Joana, quiere saludar acá en su vuelta. Elija el micrófono que quiera. El que le parezca, que le quede más cómodo. Ahí está. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Bien? ¿La pasó bien? Sí, muy bien. ¿En casa? ¿En Rosario? Bueno, pero bien. He corrido por la ciudad, pero sí, bien, todo bien. Bueno, ¿vuelve mañana al aire? Sí, mañana estoy acá con ustedes. Bueno, sí, conmigo, porque la compañera ya no va a estar. Ya se va. Sí, bueno, sí. Al menos la pude ver hoy. Sí, por lo menos. Yo sigue estando igual que siempre. Ay, no mucho más. Bueno, y si quiere mañana, si tiene ganas, si quiere, responde a eso. Ah, a los bueno, mails sí, en los cuales estaba involucrado ahora usted. Tengo dos minutos nomás, no, claro, no sí. Voy a poner en discurso. Mañana lo hablamos. Dale, si tiene ganas, no se sienta. Sí, tampoco va a tomar tanto tiempo, no es que voy a venir con un protocolo de algo, pero sí. No, yo como la nombraron. No la vamos a dejar con la palabra así sin respuesta, claro. La gente tampoco. tiene derecho a responder. Se la claro. nombró a usted, se la involucró. Sí, nombre y casi apellido. Claro, bueno. Usted, compañera, quiere dar un discurso así melancólico de su despedida, nostálgico. Pero si es una semana. De hacerle caer las lágrimas a todos los que están del otro lado. Pero no. Emocionarlos a los Campanella y tocarle sus fibras más emotivas. No seas tampoco así de guacho. Eso es de malo. Eso es de muy mala gente. Sí. Porque me vaya a esos lugares comunes a lo Campanella y León Gieco y haga emocionar a la audiencia. Pero por favor. No, es una semana que uno no va a estar, nada más. No es que, qué sé yo, me voy y no vuelvo más. Nada más no. El tiempo es subjetivo. Bueno. Y el tiempo es una percepción. Para usted puede ser una semana nada más. Uh-huh. Por ejemplo, si usted está enamorada y se va su enamorado, una semana es un montón. Bueno, eso sí. Bueno. Sí, sí, sí. O cuando uno recién se aleja de la familia, es como que pasó un día y ¡wow! Es muchísimo. Pero en bueno. este caso, para mí me parece que no es tanto. Además, le puedo llegar a dar descanso a muchos de nuestros oyentes que lo prefieren a usted solito. No, no sé, esas cosas, ¿qué cosa? Usted eso lo dice para que ahora empiecen a mandar mensajitos. No, por favor, no, si usted la queremos. No, es para levantarle el ánimo a usted, quédese tranquilo. Bueno, levante, yo me lo levanto solo, gracias, le agradezco. No me liberen, yo me basto para eso. Eso le iba a decir. Eso le iba a decir. ¿Cómo es la frase que usted repite? Sí. O le puedo decir la de par. ¿Cuál? ¿Y ahora quién nos liberará de nuestros liberadores? No, no, pero yo tampoco soy así. Ajá, no, no, tampoco. Asumo, como también creo que hay una de las frases, no me des una mano si no sácamela de encima, una cosa así. Claro, no quiero que me den una mano, sino que me la saquen de encima. Y bueno, esa me gusta un poquito más. Ahí en todo está. Caso. Bueno, pero va a volver con toda, renovada. Bueno. ¿No? Con energías para afrontar el año duro que se viene. No sé, o sea, a ver, déjeme que vuelva y ahí le cuento cómo fue, qué tan subjetiva fue esta semana o no. Y entonces a partir de ahí le puedo decir, uy, no, es peor, más bajón. Peor esta ciudad de mierda. Claro, claro, tal vez vuelvo quebrada y le voy a decir, es un bajonazo. Vuelvo acá y dice, ¿dónde está el mar? No, Lore, no hay mar, acá hay río, no hay un río para nada. Ay, bueno, tiene mucho río, si quieres. ¿Dónde están los brasileños? No hay muchos brasileños. ¿Cuándo vuelve usted al aire? El primero de marzo. ¿Ve que no es tanto? El primero de marzo. Sí, sí, sí. Lunes. Lunes, primero de marzo. Bueno, no va a decir nada entonces. No, no, no. No me gusta. No sirvo para ese tipo de orador así, patética, no. Déjemelo esa parte para fuera del aire. ¿Qué cosa? Tiene menos onda. ¿Pero por qué? Póngale onda. No, no, no, ese no me gusta. Ese panfletarismo demagógico. Emocionese, llore ante los micrófonos. ¿Qué cosa? Qué gente fría que me rodea. Son todos cubitos de hielo los que me han dado. Eso no lo puede decir. Si quiere hable del operador, no hay problema, porque él no tiene micrófono. Ajá. Pero eso, y estando las otras dos presentes, no, ¿eh? No. Ahí está. Bien. El pájaro nos mandaba un mensaje y nos dice, en este caso me dice a mí, disfrute mucho Lore y vuelva pronto, que el maldito señor se apiade de nosotros. ¿Quién, yo? No, que se apiade porque usted va a estar varios días solos. Ajá, va a estar Joana también acá. Ah, sí, bueno. Voy a estar por ahí algunos días. Bien, pájaros, zafaron. Bueno, nos despedimos. Despídase usted, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Yo me vuelvo a encontrar con casi todos a partir del 1 de marzo. Y que pasen muy buenos días y disfruten de estos días con el compañero. Bueno, si pueden. Ojalá. Bueno, Joana, la vemos mañana. Sí, me despido hasta dentro de unas horas. Bueno. Pásenla bien. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Le mandamos saludos a todos. Gracias por estar ahí del otro lado, como siempre. Saludos a los oyentes en el exilio también. Y bueno, nos encontramos mañana, como siempre, a la hora 13, compañera. Les esperamos el 1 de marzo, ¿le parece? Bueno, muchísimas gracias.